puede ser. Todo está bien. Estoy solo y tengo amor. Cuando aprendí, todo está aquí. Es ahora o nunca. No quiero estar en algún lugar sin poderte escuchar. Teniendo que bailar música normal para estar con vos. Si soy feliz, quiero regalar.